Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, a una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas con alguna raíz en alguna cultura, en algún lugar de este universo nuestro y que cada mes, como sabéis, tenemos una ocasión especial de revisar tres de los discos favoritos de ese mes. Así que hoy comenzamos la edición de hoy de Mundofonías con esa revisión de los tres favoritos de noviembre de Mundofonías. Y el primer grupo, ya acaba de sonar, viene desde Sudáfrica. Se llaman Ababuki, fue uno de los descubrimientos del pasado Womex de Santiago de Compostela y de allí nos trajimos su disco que amablemente nos entregaron, un disco que contiene resonancias de las músicas sudafricanas a nivel instrumental, a nivel también vocal y coral y también pues elementos de afrobeat y de otro tipo de ritmos y de jazz con una elegancia y un buen gusto encomiables, desde luego. El disco de Ababuki es el que ha abierto la edición de hoy de Mundofonías, el repaso de los tres favoritos con el cual empezamos hoy, y esta pieza que llevaba por nombre Manfene. Y aquí en Mundofonías, como siempre, estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos la revisión de los discos favoritos de este mes con el de Germán Díaz, llamado Método Cardiofónico. Germán Díaz también actuó en Womex, igual que Ababuki, y ellos dos son discos favoritos del mes en Mundofonías. El de Germán Díaz es el disco Método Cardiofónico, con música inspirada en grabaciones de latidos del corazón del doctor Miguel Iriarte, grabados en 1933. Latidos de corazones con arritmias y patologías similares, cuyo ritmo pone la base para estas músicas. Músicas como la que oíamos, una versión del tema de Paolo Conte, La Topolino Amaranto. Como decíamos, incluido en el disco de Germán Díaz, Método Cardiofónico. Y continuamos. Ahora viene el tercer disco favorito de Mundofonías de este mes de noviembre. Se llama Avaz, A-V-A-Z. Lo firma Keivan Chemirani, el percusionista iraní instalado en Francia, con una buena pléyade de músicos de su país, de Irán y también de Francia, especialmente de Bretaña. Una conexión entre la zona cultural persa y la zona cultural céltica, bretona. El disco, como digo, se llama Abbas y en él participan diversos músicos. Las voces, por el lado bretón, de Annie Ebrel, por el lado persa, de Marian Semirani, el tar de Hamid Habasi, las diversas flautas y también el balaban, que es un instrumento de viento equivalente al duduk armenio, en este caso es el nombre con el que se le conoce en Azerbaiyán y algunas zonas de Turquía. Eso lo toca Sylvain Bagou y el propio Keivan Semirani tocando diversos instrumentos de percusión. Esta pieza que escuchamos lleva por nombre Chahar Mesraf Nava. Es una pieza instrumental, Iberis, que destaca la flauta de Sylvain Bagou, a quien después le vamos a escuchar en una tesitura bastante distinta, ya veréis. música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Ya decía Juan Antonio que escucharíamos a Sylvain Bagou después de esta grabación de Abbas en otra grabación diferente. Pues ha sido así, junto con Donald Lani y Padraig Rhin. Ellos tres firman este disco Triad, un disco en el que la onda celta predomina. En temas como este, el tema que lo abre, compuesto de varias danzas. Pues una bonita muestra, entre otras cosas, de la versatilidad de este flautista bretón, Sylvain Bagou, por un lado tocando música enlazada con las tradiciones orientales y por otra con las más cercanas a su tierra bretona y céltica, en este trío con dos músicos irlandeses, Donald Lani y Padraig Rhin. A este último le vamos a seguir escuchando con su disco en solitario Notify, en una tesitura un poco distinta, porque nos salimos de este ámbito acústico para enlazar también con ciertos elementos electrónicos, aunque por supuesto con el protagonismo del acordeón diatónico, de la concertina de Padre Rin. El disco se llama Notify y esta pieza Strawberry Sun. Ahí teníamos a este Sol de Fresa, Strawberry Sun, que nos traía el acordeonista Padre Rin en su disco Notify. Seguimos con música que llega de Irlanda de nuevo, pero con conexión oriental. Retomamos esa conexión para escuchar a este cuarteto, Murali Ensemble. Thank you. oíamos a Murali Ensemble con este tema Reel to Raga, es decir, vamos de la música tradicional irlandesa a la música clásica india, con este cuarteto formado por varios músicos, tres músicos irlandeses y un músico indio, Ravichandra Kulur, que toca la flauta. Y después de este curioso proyecto nos vamos a Dinamarca con este grupo llamado Himmerland, a quienes vamos a escuchar en una grabación en directo, no publicada, una grabación realizada en el Festival de Tønder, esa localidad danesa cercana a la frontera de Alemania, y dentro de ese festival, en una serie de conciertos, Folkspot Denmark, dedicado a grupos de Dinamarca que se muestran también de cara al exterior. Una de esas actuaciones fue la de Himmerland, y de esa actuación ocurrida a finales del pasado verano escuchamos una de sus canciones que más nos gustan, este 7x8 danés, además anunciando que el concierto íntegro lo vamos a escuchar en el canal de radio de Mundofonías, Mundofonía Radio 24 horas, lo podéis sintonizar en mundofonías.com/radio. Esto será el jueves a las 10 de la noche, hora de Madrid. Allí estará sonando íntegramente este concierto, del cual os ofrecemos un aperitivo en nuestra sección Las Veladas de Mundofonías Radio 24 horas. Aquí está la música en directo de Himmerland. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguido con música que llega desde Nueva York, la música del grupo Tribe Castan, un grupo, pues, como veis, que combina un montón de influencias diferentes. Oíamos sonidos que nos recordaban a Brasil, a la India, también pues unos sonidos un poco como etíopes incluso. Bueno, una cosa muy interesante lo que hace este grupo multitudinario de Nueva York. Su disco se llama New Songs from the Old Country, es decir, nuevas canciones del país viejo, y se abre con este tema que oíamos, Buiti. Pues seguimos con música curiosa y un tanto inclasificable. Hasta el propio nombre del grupo lo dice, una coisa en forma de así, una cosa en forma de así, sería más o menos. El grupo portugués que nos visita a continuación con esta pieza, Periclitan os Grilos. Thank you. Ahí teníamos la propuesta curiosa de este grupo portugués, Periclítanos Grilos. Es la canción que nos traía este proyecto, este sexteto que navega entre el jazz y otras influencias de diversas culturas, llamado Uma Coisa en forma de Assim. Pues desde Europa saltamos hasta Chile para seguir la gira de este grupo. La Cumbia Chicharra, un grupo de Marsella con algunos componentes de Chile. Saludamos a los oyentes de Radio Universidad de Concepción, de Radio Aucan y de Radio Universidad de Atacama, que son las emisoras en Chile que emiten Mundofonías. Es un gusto estar llegando hasta Chile a través de estas tres emisoras. Y como decíamos, este grupo, La Cumbia Chicharra, va a estar actuando en Chile en diversos lugares entre el día 5 y el 20 de diciembre. Como decíamos, este grupo, La Cumbia Chicharra, va a estar actuando en Chile, en Santiago, en Valparaíso, en Chillán y en Concepción, entre el día 5 y el 20 de diciembre. Oíamos el tema Chita, un tema que abre su último disco dedicado a la famosa Mona Chita, acompañante de Tarzán. Pues hasta el momento tienen 11 actuaciones confirmadas en estas fechas, La Cumbia Chicharra por Chile, Para más detalle podéis visitar su web lacumbiachicharra.com. Nos acercamos ya al final de Mundofonías, esta edición que como siempre hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid. Queremos, no obstante, recordaros que nos podéis encontrar en radio@mundofonias.com, en nuestra web mundofonías.com, también en Facebook y en Twitter. Y además en Facebook estamos ya cerca de los 10.000 amigos que nos siguen, a los que les gusta nuestra página. Somos muy activos, así que os invitamos a seguirnos también en Facebook. Vamos a cerrar esta edición de Mundofonías con el grupo Temenik Electric, un grupo que combina los sonidos duros y eléctricos y rockeros con los sonidos magrebíes y arábigos. Ellos van a estar actuando próximamente en diversos lugares de Europa, por ejemplo en Londres el viernes 28 de noviembre, en Copenhague el viernes 12 de diciembre y en Malmo, Suecia, el sábado día 13 de diciembre. Con ellos, con Temenik Electric, nos despedimos y con su tema Heinick. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. silhouette.